La CELAC ha demostrado ser un organismo de enorme valor y la Argentina quiere continuar aportando su iniciativa para avanzar decididamente en la integración regional. Una integración que debe fijarse prioridades en el marco de una agenda estratégica común que sea consistente con los compromisos asumidos por todos en las Naciones Unidas. Que nos planteemos hacer un plan táctico anticrisis económica, un plan táctico de América Latina y el Caribe. Hagámoslo con una gran capacidad de impactar nuestras realidades, para estimular, bueno, el sistema comercial intralatinoamericano y caribeño. En tiempos de crisis, las comunidades, los vecinos y las familias se buscan para entreapoyarse, para entreayudarse, como decía Simón Rodríguez. Es la hora, pues, de un plan de solidaridad, de complementariedad, de desarrollo compartido de América Latina y el Caribe. Siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Existe una coincidencia entre todos nosotros en torno a los principios que defendemos: la primacía del derecho internacional, la democracia y la autodeterminación de los pueblos, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda del desarrollo humano sostenible. La unidad de nuestros pueblos, como decía Cristina Fernández de Kirchner en la inauguración de este edificio, empezó hace miles de años. Expresidente Lula, Chávez, Kirchner comentaba con mucho entusiasmo esta liberación de toda América Latina y el Caribe. Entonces, ¿cuál es el objetivo de CELAC? ¿Para qué hemos creado CELAC? ¿Qué queremos por CELAC? Yo siento que queremos de CELAC una región o un continente sin Estados Unidos liberado de toda dominación.